Radiodifusión en la mitad del mundo es el título del libro de Álvaro, a quien, sí, tuve la suerte de conocer y tratar. Vamos a escuchar esta canción de Leonardo Cárdenas, este talentoso compositor y arreglista lojano, ¿verdad? Y se llama Homenaje a la Torera. El día de hoy nos apartamos, no un poco, bastante, totalmente del bolero. Lo que hemos escuchado es un arreglo, como les dije antes, de Leonardo Cárdenas sobre la composición de Lidia Novoa de Granda. Quiteña Ilusión, Homenaje a la Torera se llama. Esta señora, Lidia Novoa, nacida en Riobamba, año 1919, ¿ya? Y la composición es de 1990. Anita Bermeo, llamada La Torera, personaje quiteño que por muchos años fue parte del paisaje urbano de esta ciudad, mujer sola, enloquecida y asediada por una sociedad falsamente moralista. Lo que acabo de decir está tomado de un texto de Ulises Estrella, recientemente desaparecido y una de las figuras importantes dentro de lo que significa el cine ecuatoriano, además de un trabajador incansable por muchos años en esta casa, Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos a escuchar esta composición que se llama Pesimismo. Está tomada, ¿verdad?, de un trabajo de Vilma Granda Novoa, que se llama De Identidad Sonora. Y bueno, este pasillo está compuesto por Francisco Paredes Herrera, la música. El texto de Guillermo Bustamante y lo interpreta el dúo Ecuador, conformado por Nicasio Zafadi y Enrique Ibáñez Mora. El número de track es el 7 para mi compañero que anda aquí. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro su pecho amante contempla se extinguirá, ya que solo por ti la vida me es amada, el día que me falte. Bueno, pues aquí un ligerísimo error, lo había anunciado pesimismo, así que ya lo está buscando Daniel. Amo lo que está lejos y nunca de ser mío, y a la mujer ingrata que no me quiso amar. Las bocas ya desatan, me producen hastío, y pronto olvido el sueño que logré realizar. Satisfecho y triste me repugna la vida, y a veces tengo un íntimo deseo de morir. Mi juventud se siente desgraciada y perdida, y en medio de la senda se resiste a seguir. Enfermo el espíritu de un hondo pesimismo, del pesimismo amargo que desde el desamor. Desconfío de todo, no entero ni en mí mismo, y olvido mi aurora por llorar mi dolor. Hay alguien que me dice que exagero mi pena, que no es como yo creo, tan estéril mi afán. Limpiado sus ojos de mirada serena, indagan en los míos lo que nunca sabrán. Bueno, pues esto es pesimismo. Uno de los primeros dúos que tuvo nuestro país. Un disco que se grabó también en Nueva York. Interesante, interesante de esto. Bueno, pues decía San Félix, o dice en su libro, que en los años 30 las farras en Quito estaban alegradas por los curcos Víctor, que eran Víctor, Sergio Enrique y Miguel Andrade, el Pachucho Suárez, el Ronco Vergara, Gualberto Herrera y los Almeida. Los Andrade heredaron el apodo de su padre, músico que tocaba acompañado del Indio Lorenzo, en cuya memoria Marco Vinicio Bedoya escribió El danzante, el Indio Lorenzo. A propósito, me puse a buscar esta canción y sí, la encontré, pero si ustedes oyeran en qué ritmos, desde cumbia, ni sé qué. Bueno, realmente una lástima. Un desastre. Así que, lastimosamente, no les voy a poner esta canción, sino esto. Caray, caramba, cariucho. En ritmo de chilena, de Marco Tulio Hidrobo. Marco Tulio Hidrobo, padre de Homero Hidrobo, de este requinto famoso, ¿verdad? El conjunto Alma Nativa. Esto es tomado del disco documental Enciclopedia de la Música Ecuatoriana. de marino que con las caras pintadas andan tras de algún bendito. Y cuando menos se esperan, uno se siente cogido en la linda ratonera y se convierte en marino. Que hasta sin vergüenza se hacen, y así de hecho se deshacen, con ojos aburridados, que un reclata la ansioso, de ser más que los cantamos, que ellos son los ansiosos, y nosotras los pegamos. Caramba, cariucho, mira que me vuelves loco. Yo dale te quiero mucho, vos dale te quiero poco. Yo no pensé que eres tanto, y a mi desgracia sería. Miren que la tontería me va costando la vida. Voces y melodías antiguas que nos hablan del ayer, pero que siguen siendo jóvenes y que es importante, interesante recordar la memoria musical y también política y de otro tipo. Es muy importante que la tengamos presente, ¿verdad? Esto es un recorrido por nuestra historia musical, palabras viejas y melodías de personas ya desaparecidas. Leonardo Páez inmortalizó a los Curcos Víctor, de los que les hablaba antes, en la Tuna Quiteña, a cambio de una botella de Mallorca y algunas cervezas. Me imagino que Mallorca era algún trago parecido al cristal o algo por el estilo, pero bueno, y algunas cervezas. La misma melodía consagra al dueño de la Fonda Bar El Desafío, perteneciente a Avelino Quintana y ubicado en la esquina del cine de ese entonces Puerta del Sol, que quedaba en la avenida 24 de Mayo e Imbabura. De todo Quito acudían a escuchar a los Curcos o a José Peñafiel al piano mientras se servían un churrasco montado por un sucre con 50 centavos, caldo de patas que costaba 5 reales, ceviches de concha a 60 centavos, o de camarón a un sucre. Y los precios de ahora, ¿qué me cuentan? Y más ahora con esta subida de salvaguardias, aranceles, bueno, de 5 a 45%. Vuelvo a lo nuestro. Leonardo Páez ha sido cliente, compuso una canción que tampoco pude encontrarla, me refiero al Santo de Quintana. Pero a cambio vamos a escuchar El Baile de Arroz Quebrado, de Luis Pauta Rodríguez, cuencano, año 1899, fíjense. El texto de Ángel Polibio Chávez. Y este disco también corresponde, o esta canción corresponde al disco de Leonardo Cárdenas. Realmente un arreglo estupendo el que ha hecho Leonardo Cárdenas de este Baile de Arroz Quebrado del cuencano Luis Pauta Rodríguez. Nos vamos a una pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Re- Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer en Ela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. ¿Quiere aprender a dibujar o pintar? El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión le da la oportunidad. No existen límites de edad para acceder a los cursos de dibujo y pintura. Venga al edificio de los espejos, realice la matrícula para usted y sus guaguas y escoja el horario que más le convenga. Cursos de dibujo y pintura en el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para más información llame al 2221006, 2221006, extensión 446 o al celular 0998-200474, 0998-200474. ¿Usted quiere aprender a dibujar o pintar? En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Esto es Los Hijos del Bolero. Tenemos con este programa especial de hoy, ya lo dije en un principio, no vamos a hablar de boleros, estamos hablando de música ecuatoriana. Víctor Inostroza, periodista, dice: para 1940 los cantantes y orquestas no tenían en dónde actuar. El trabajo disminuía, se dispersaban las orquestas como la Ramos Albuja, la de José María Ortiz, el dúo Ibáñez Zafadi en Guayaquil y el Villavicencio Páez en Quito. Estaban por concluir su ciclo artístico. En la voz de los Andes brillaba el trío Quito de Plutarco Uquillas, Nelson Chávez y Rafael Carvajal. El pianista y compositor José Ignacio Canelos con su orquesta surtía de melodías ligeras de los grandes maestros. Radio Bolívar, dirigida por Manuel Mantilla Mata, mantenía algunos programas en vivo y transmitía novedades musicales. Galo René Pérez hace un rápido boceto de la ciudad de Quito. Abro comillas, Quito era hace algunos decenios una pequeña ciudad antigua, recortada en medio de la rustiquez del paisaje. Su predestinación no parecía otra que la quietud y la concentración de sí misma, con sus hábitos, con su rutinaria pero apacible modestia. Cierro comillas. Bueno, ya ven ahora este Quito. Vamos a escuchar Vestida de Azul, es un aire típico de Rubén Uquillas. La grabación fue originalmente en pizarra, ¿verdad? 78 revoluciones por minuto, producción de la Corporación Musicológica Ecuatoriana, con los riobambeños Plutarco y Rubén Uquillas. Azul saliste a competir con el cielo, vestida de azul saliste a competir con el cielo, que también hay en la tierra cielo que de azul se viste, que también hay en la tierra cielo que de azul se viste. Andalucero del cielo, ya no me acuerdo de vos. Andalucero del cielo, ya no me acuerdo de vos, porque tengo en este suelo otro lucero mejor, porque tengo en este suelo otro lucero mejor. Dicen que la Sierra Negra da muy buena sementera, dicen que la Sierra Negra da muy buena sementera, por eso he puesto mis ojos en esta linda morena, por eso he puesto mis ojos en esta linda morena. Desde el dicho que me deja solo por verme llorar, desde el dicho que me deja solo por verme llorar, lloraré porque te quise, no porque me ha de faltar. Lloraré porque te quise, no porque me ha de faltar. Que en ese entonces existía un relativo florecimiento musical y la acogida brindada por HCJB, Radio Nariz del Diablo y El Palomar, los artistas se veían reducidos a presentarse en salones o en serenatas. Eran tantos los músicos y la demanda de instrumentos que, según Guillermo Rodríguez, uno de los mejores requintos que ha tenido este país, las cuerdas de guitarra se vendían hasta en las boticas. Vamos a escuchar. Este es un pasillazo de Marco Tulio Hidrobo, vuelvo a repetir, padre de Homero Hidrobo, y se llama Al besar un pétalo. Esto es solo con requintos y guitarras. Thank you. Bueno, pues es una interpretación bellísima de requinto de guitarras, Guillermo Rodríguez al requinto, Nelson Dueñas guitarra también, segundo guaña. En fin, es una interpretación muy linda de Al besar un pétalo. Y bueno, hablando de la radio, el actuar a través de emisoras creaba un aura de misterio al que el artista, siempre ansioso por hacerse escuchar, no podía resistirse. No le importaba la escasa potencia de la emisora ni la incomodidad, y menos aún la retribución monetaria. Y aunque el artista no actuaba frente al público, el público seguía omnipresente. Leonardo Páez decía que para la gente de teatro las candilejas comenzaban en el micrófono. La radio fue un espacio antirracial. Permitía que cantantes negros e indios fueran aceptados en teatros y salones luego de triunfar primero en la radio. Yo les voy a poner este pasillo bellísimo de Lojano II Cuevaselli en la voz de Mélida María Jaramillo. A mí esta interpretación me parece conmovedora. Es Vaso de Lágrimas. Afiné este oído para mi canción, porque estando dolida y humilde mi gracia para las finuras de tu aristocracia y las maravillas de tu corazón. En el año 1956 se detectó una crisis para la radio. artistas, locutores y operadores se quejaban de novelas y grabaciones extranjeras que dejaban sin trabajo al elemento nacional. Se compraban libretos y grabaciones en paquete, aduciendo que en el país no había guionistas, a pesar de que los había y buenos. Pasa que, según Álvaro Sanfélix, estaban desengañados y la legislación de entonces no protegía a libretistas ni actores. Y, por cierto, no sé si ahora... Se transmitía lo que importaba al país, programas ajenos a nuestra realidad, lo que se puede llamar una colonización fomentada por embajadas diplomáticas con programas que generosamente, esto entre comillas, eran entregados a las radios. Contenían música, ciencia y, por supuesto, propaganda política. De José Ignacio Canelos, el texto del poeta Amado Nervo, ¿verdad? Y al piano, uno de los buenos pianistas que ha tenido este país, y me refiero a Huberto Santa Cruz, porque tocaba así, con garra, con ganas, ¿verdad? Vamos a escucharlo en este pasillo, Ojos Verdes. Vamos a hablar de los sueldos de entonces, para quienes estaban en el mundo artístico. Por ejemplo, América Chiriboga, decana de las actrices y creadora de personajes de quiteñísima raigambre popular. Por el año 1945 trabajó en Radio Quito, permaneció por 3 años y ganaba 180 sucres mensuales, es decir, 8 sucres por actuación. Pasó luego a trabajar en Radio Gran Colombia en un programa llamado Álbum Policial. Año 1971 ganaba 12 sucres al día, esto es 1000 sucres al mes. De Francisco Paredes Herrera, cuencano. Grabada en el año 52, arreglo nuevamente de Leonardo Cárdenas, de su disco Zapateados y Albazos, Rosario de Besos. Bueno, una bellísima versión que hizo, arreglos estupendos de Leonardo Cárdenas de este Rosario de Besos. Según San Félix, les cuento que para no emplear periodistas en la radio, en ese entonces se usaban periódicos matutinos a un costo de 100 sucres, por lo que el servicio a la comunidad con el anacronismo de las noticias radio preparadas resultaba sumamente barato. Además de involucrar la orientación política del periódico, lo que como todos sabemos aliena a oyentes, ¿verdad? Ahora mismo, en este momento, pues los periódicos, muchos periódicos han sido reemplazados por el Internet. Así que, bueno, resulta sumamente fácil utilizar la computadora para emitir noticias que son elaboradas por periodistas de otros países. Y algo que todavía sigue sucediendo, programas de tipo popular, concursos, llamadas telefónicas, locutores que tienen espacios desde los que pretenden dar soluciones a problemas cotidianos de los oyentes, encuestas, etcétera, campañas caritativas, programas religiosos que también pretenden influenciar en la vida de las personas, adivinos, hacedores de fortuna y felicidad con amuletos y menjurjes, brebajes, objetos que, opino yo, son un disfraz con los que tratan de saldar la deuda cultural que aún se tiene con la población de este país. Los voy a dejar, como siempre, agradeciéndoles por su atención. Hasta el día de mañana. Y esta es una composición de Manuel de Jesús Álvarez. Él es de Chone, Manabita. El género, el ritmo de esta canción es un moño. Baile y música montubia de la provincia, que bueno, de mi provincia, Manabí. Se bailaba en épocas de cosecha del cacao. El texto es de José Toral Pozo. Arreglo nuevamente de Leonardo Cárdenas, de su disco Zapateados y Albazos. Celos, que lo pasen muy bien. Hasta mañana. Thank you.